Ella había gambas con nosotros. Pero ahora que... Nosotros muy guapos. Sol y mosques. ¿Eh? Sol y mosques. Nada, la mosca es nada. Tierra de Santiago. Venía con tanto calor y eso y te entré directo. No, yo no voy a entrar, dejaremos aquí. ¡Venga! Ya me dejaron aquí. ¡Ambar! ¿Qué hemos querido? ¿Qué cojones quiere estar ahí, mi tío? ¿Aquí mañana? ¿Aquí mañana? No, si el autobús no sale. No, digo el entierro. Bueno, esas dos no, porque esas dos ya van gastadas. ¿Ya están gastadas? Esas dos ya están gastadas, ya no pueden. ¿Dónde se va? No, no. Se van todos juntos a dar una vuelta por el barrio. Ya, no me dijisteis nada. Ya me tomo la paja hoy, no vine por aquí. Si no te llamé, te voy a llamar. Sí, señor, van todos juntos. ¿Cuánto lleva el centro aquí, este centro? Porque antes había otro centro, ¿no? Aquí en Controse. Sí, Marta, ¿cuánto tiempo lleva el otro centro? El centro este. Este me parece que es desde el 82. Y antiguamente eran las escuelas, aquí. Sí, pero el centro empezó arriba donde la cerámica Rubiera. Sí, en las Quintanes. Lo llamaban las Quintanes. Y el centro pasó para acá. Sí. Y el hogar quedó allí. Después el hogar vino para acá. Sí. Que lo llevaba la que vive Carmen, la que vive en casa de Blanco, que murió el marido. La del Bar Blanco. Sí, sí, la del sí, sí. Ese ya era el que tenía. Ahí no estoy muy fue cuando nos hicimos nosotros socios allá arriba. ¿Entiendes? Y después ya pasó para aquí. Aquí llevará 30 y tantos años. Desde o se no lleva más. Desde el 82. Por ahí andará, ¿eh? Por ahí andará, ¿eh? Por ahí andará. Digo vos yo, porque ya te digo, hicimos nosotros socios allá arriba. Y ahora que está aquí, las dos aquí cosas. Antes era la iglesia. ¿Eh? Ahora está aquí el. No, aquí, hasta ahora ya el hogar. Aquí no hay. Aquí era la iglesia. Aquí nada más. Sí, sí, sí. Sí. La iglesia era allá abajo. Allá abajo. No, aquí, ahí no. Que hizo la comunión la mi fía. ¿Aquí? Sí. Me parece que no, estás confundida, ¿eh? No lo sé. ¿Tiene ahora 43 años? No lo sé, creo que estás confundida, ¿eh? Fueron escuelas. Aquí fueron escuelas. Y hubo... Que estaba la directora arriba. Meli. Aquí hubo una iglesia y luego pasó para los bajos donde la pescadería de Monza. Con los años que llevo yo aquí, mi nena. Y no te acuerdas. Y no me acuerdo entonces. ¿Y entonces no te acuerdas cuando tuvo donde la pescadería de Monza? Sí, ahí donde la pescadería Monza, y en donde te lo digo yo, que estaba el cura, sí. Que se casó con la fiel de la tarde de Gijón, joder. Sí, sí. No voy a saberlo yo los años que llevo aquí. Lizardo. Lizardo. Me llamaban, joder, no voy a conocer todo esto. Estábamos viviendo nosotros en las chabolas aquí de Río Cutis. Primero fue aquí, hubo aquí como una habitación. No sé. Eso no me doy cuenta. Creo que estás confundida, ¿eh? Estás confundida porque hay. Creo que estás confundida, mi nena. Yo creo que no. Creo que sí. Estaba la escuela. Estaba la escuela. Vino la directora para acá. Pero después... es que en el sitio de la escuela. No, estás confundida. Mira, no. Ya cayó. Así es que estás confundida. Las otras, donde estaba la escuela, en el ambulatorio, eran barracones. Eso sí. ¿Dónde está el ambulatorio? Eran unos barracones. Sí, los barracones eran. Pero eran las escuelas, pero aquí en iglesias no ha habido ninguna. Las niñas fueron a la escuela. Yo llevo aquí ya. Y luego la iglesia de aquí pasó para los barcos. Desde que se hicieron estos. Y luego pasó para la carretera al obispo. Y ahora se hizo aquí la iglesia otra vez. ¿Y qué tipo de actividades hacéis aquí? Aquí hacemos. Tai Chi, vamos a la memoria, y luego tenemos eso como se siglo llama, XXI. Personal, y vamos a ordenador, aquí, billete gratuito, aquí todo gratuito, aquí pues pagamos una cuota al año de 8 euros, bueno, sí. Y esto, todas las actividades que hay aquí son gratis, no hay ninguna de pago. Eso. ¿Y cuántos socios es un cursillo del siglo XX? No, bien, bastante. Siglo XX también. Como es gratis, la gente dice que no viene. Pero pagado, pues tenía la obligación de venir a eso. Pero bueno, la gente responde. De hecho, mi mujer también, porque hoy no puede ir porque va a otra actividad ahí al centro Gijón Sur. y hoy no puede venir, mañana sí, va a venir por la tarde. Y cogerlo todo da hecho. Y entonces, aquí estamos bastante. Y luego, aquí, en mayo, hacen una pequeña fiesta, que dan el bollo y la botella de vino, hay un poco de música. Y Dante un regalo. Todo salió del centro. Y ahora en octubre, ahora el último de octubre así, y el magosto de las castañas, considera, también todo sale del centro. Todo. Que la gente, los directivos, la verdad es que se estiren y hacen lo que puedan y tal, también organizamos alguna excursión que otra. Eso salís fuera también. Sí, salimos fuera. Se hace una excursión en el mes de junio. De 8 o 10 días, la más larga, y luego todos los meses se hace una excursión de un día. Hay un papel puesto ahí para el día 27 para ver el Museo del Calamar en Huarca. Y un día para salir por ahí y distraerte con comida y todo. ¿Y fuera de Asturias? Sí, no, fuera de Asturias, cuando hacen la excursión esa larga, y fuera de Asturias, en Galicia, así, Castilla, pero normalmente suelen ir para la zona de Galicia, y bastante económica. Claro, aquí los pensionistas, pues hay muchos que la pensión, pues, y bastante baja. ¿Y cómo está más o menos hombres, mujeres? ¿Está...? No, está bien. No. ¿50-50? ¿Más sí, mujeres? Sí, pues, sí, suele haber más mujeres, sí. Sobre todo para hacerles actividades suele haber más mujeres que hombres. Entonces, yo veo cuando eso, en Tai Chi y eso, y hay más mujeres que hombres, y a lo mejor a la memoria también. En eso hay más mujeres que hombres. Lo que pasa es que aquí hay también que se juega la petanca, Y vienen los paisanos. Mujeres tuvieron bien, pero hombres a jugar a la petanca también. ¿Y dónde se juega la petanca? Aquí mismo. Ahí, donde, detrás de ese árbol, ahí. Juegan a la petanca. Para ser un centro pequeño y eso, que es subvencionado por el ayuntamiento, yo creo que está bastante bien. Yo aquí me apunté porque yo aquí de aquí no soy, yo soy de Pumarín, vivo en Pumarín, pero como aquí pueden hacerse socios todo lo que quiera venir y es bien recibido. Entonces vinimos para acá y preguntamos por la organización de una señora que es uruguaya que viene aquí también al centro y dijo ya la mujer que, coño, ¿por qué no vas y te apuntes allí? Y vinimos, nos entramos y nos apuntamos y aquí venimos casi todos los días, por la tarde, a echar una partidina o algo. Y la mujer por la mañana pues hacer actividades y eso, no, el centro para ser un centro pequeño y eso está bastante bien. Todavía este día fuimos a una excursión. ¿Dónde fuimos a la excursión esta última? Esta última excursión que hicimos, ¿dónde fuimos? Fuimos a Covadonga. A Covadonga, dos autocares llenos. A Covadonga, sí. Sí, y muy bien. Fuimos a Covadonga. Sí, no, fuimos dos autocares ahora, pero hubo épocas hasta, de tres y cuatro. Hasta cuatro. Hasta cuatro autocares. A Covadonga. Y el presidente no se casa con nadie. El presidente, donde te da mal de comer, ahí ya no va más. Él busca, sí, busca los sitios donde... Tócate la mano con... Hombre, tampoco es que te van a dar tal, pero por el precio. Pero siempre busca y no, y siempre respondieron bien. Aquí, ¿qué hubo? Estaba Sandy, el fotógrafo, sí, había un médico, un pediatra. Un pediatra, todavía tiene el letrero. Había para... carnicería, pescadería, sí, zapatería, sí, puesto de pan, pero sí, fueron cerrando todo. Y fue... Ahora, por la otra parte, ¿qué hay? ¿Está lo de la plancha? Lo de la plancha y el bar de la esquina y el de bar, Mari. El bar de Mari, sí, nada más. Y nada, luego hay un bajo ahí que ahí juegan al parchís a las noches. Y... Sí, está todo cerrado, sí. Vamos. Vamos, corazón. Bueno, compañera. Anda, que no te la lleva nadie. Vamos a pasear. Tú deja ahí el bocadillo y eso para que coma. Después la que quede sola y igual. Ya, están las pruebas que están para la La Asociación de Vecinos de Nuestra Señora de Controeces. Estoy aparte, estoy en los cabezas de familia que llaman antes, la Asociación de Vecinos Controeces. Que lo lleva es estoy el aparte de, que lo lleva. Del hogar. Estoy de la Asociación de Vecinos también. Y el que está apuntado ahí, pues tienen una comida ahora este día ahí. pero no lleve de, vamos, que lleve diferente al hogar. Comida de hermandad. ¿Por dónde fue el ¿Por dónde fue el cuartel? Mandó a hacer las celas. Ah, mandó a hacer las celas. Ese ya lleva otra cosa. No, no, mandó a hacer las celas. Es que tú dijiste que les hiciera. El poco haría. No, mandó. Ah, mandó ya una cosa, pero hacer ya otra. Gracias que me la dio. No llega igual a hacer que mandar, ¿eh? A mí, gracias que me la dio. A mí, la verdad, no. ¿Sigue viviendo ahí usted? La misma. ¿Qué remedio? ¿Cuánto tiempo llevas aquí en el barrio? Yo no estoy, ¿no? ¿Eh? ¿Yo no estoy aquí? ¿4 años? No. No. Entonces, estoy en la asociación, pero en el barrio no estoy. O sea, que estás en la asociación, pero no vives aquí. No, yo vivo junto al Hipercor. ¿Junto? Junto al Hipercor. La calle Severo Ochoa. ¿Sabes dónde queda? Sí. Vivo ahí. Ya que estoy aquí, estamos también a directiva. Entonces, vienen siempre los... Bueno, son mañana los lunes y los viernes tenemos los lunes es para hacer limpieza general. Limpiamos el jardín, anduvimos. ¿Y esto qué es? ¿Estas viviendas? Las viviendas dicen que son las que hizo que cuando en vida de Franco. ¿En el año 60 por ahí? Sí, claro, 60 y pico esto. Sí, claro, cuando, bueno, Franco en 70 y pico, bueno, no sé, entre 60 y 70, por ejemplo, yo sé, esto es cuando hicieron esto, claro. Esto es para los obreros de... Y aquí, ahí no estaba el prau donde se hacía la fiesta. Sí, donde ahí jugábamos al fútbol, ahí. Donde están aquellas viviendas. Están aquellas viviendas de allá, eso era toda una espada de un prau, y donde hacían la fiesta de cuatro veces. Allí era, donde jugábamos al fútbol. Que ya más grande la camisa que la mi mujer, cuando jugábamos los partidos de fútbol. ¿Usted es de aquí, de Controces? No, yo llevo 2 años y medio, solo no conozco nada. No puedo dar explicación que no conozco. ¿No conocen este, aquel señor, que era tanto? Y aquel es delante. Son las que saben. Ya no, pero lo que yo le dije es la forma y es todo igual. Y el hecho de que tenían todos los nombres vivientes, eres de ladrillo rojo. Sí. Y piedra por debajo, todo. Sí. Sí, además así son típicas, con los jardines delante y todas, sí. No, sí, la verdad, en aquella época eran muy guapos, o siguen siendo guapos ahora, pero bueno. Sí, están muy guapos, sí, porque no estaban tan pegados como en otros sitios los pisos y eso. Y el cuartel de la Guardia Civil, esas casas de ahí, que son del mismo tipo de viviendas, hicieron igual. Claro. Desde el año 69, me parece que fue. 68-69. Sí, por ahí. Quitaron el que había en los campos y vinieron para aquí. Al poco de abrirse el cuartel vine yo a vivir para Gijón. O sea que mira tú. Por eso lo sé. ¿Tú vives aquí en Controces? No, yo tampoco, no. Tampoco, pero no vive nadie aquí en Controces. En la junta directiva la mayoría son de fuera de Controces. Mira, chaval. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Aquí no hay, aquí tú eres de Controces. Sí, señor. Ah, porque todos estos señores no es ni nadie de Controces. Llevo muchos años de Controces. Vosotros sois de Controces, pero vivís en Controces. No. ¿A qué venís al paseo? No, ellos vienen al hogar. Este hogar yo como el Madrid. Entonces fichó gente que creyó de Controces soy yo. Llevamos más de 50 años ya en esta zona, más. Y estaba viviendo de habitación en la calle Santiago, ¿sabes? Ahí estaba yo de habitación. Tienen mis hijos todos unos 55 años. Y los otros para abajo, a ver si me entiendes. Y vivíamos nosotros ahí en el río Cutis. Y ahora llevamos aquí en estas viviendas 44 años. Vamos en busca de 45. ¿Y qué vive aquí? Sí, vivo aquí, Río Nalón. Y gracias a un señor que me ayudó, él, Julio. el que tenía el hogar de aquí de Contruez, bueno, de ahí del llano, que era de la sindical. Cuéntame lo del río Cutis este, porque ahí no hay río ni nada. Ahora no, pero antiguamente sí, había chabolas que vivíamos, la gente, vivíamos nosotros ahí en las chabolas del río Cutis. El río pasa por debajo en donde hicieron todos esos edificios, pero antiguamente eran viviendas. Hay quien tenía una vivienda, un chalet, que tenía una finca, jardín y todo eso, a ver si me entiendes. Yo llevo aquí en total, y desde que vinimos, ya hay años de Moreda de ayer, que la mujer llega ya, llevamos aquí 40, 50, casi 60 años en esta zona. Más vale que encontramos a alguien de Contrueces. Y yo llevo, ya te digo, yo soy gallego, pero a mí me dieron toda la puta vida de comer aquí, amigo. Bueno, si te dieron de comer. A mí me dieron de comer. Y trabajo aquí había así, y hoy en la escoria Asturias. ¿Y en qué trabajabais aquí en Contrueces? Yo trabajé de todo, de panadero, encima de villa, en el Relámpago, que no lo conociste. ¿Relámpago? Sí. Encima de Villa, que estaba el cuartel de la Guardia Civil, ¿eh? Y después en la calzada, en la panadería La Amistad, bueno, el que más pagara, Gracias a él tenemos viviendo nosotros, este joven. ¿Desde cuándo llevas aquí en Contrueces? 47 años, pero en las casas de abajo. Y mira, esto fue de toda la vida. ¿Las casas de abajo que son? ¿Más nuevas? Sí, son como estas, quizá un poco, 2 años más viejas. Y las que vinieron primero fueron estas de colores, pero las de abajo, las segundas. Vinimos en el 68, así que para qué. Y toda la vida, aquí. Esto todo eran praus, todo. O sea que esto eran praus y se hizo después de venir tú. Todo esto. Después de venir yo, todo esto. Marta, ¿por qué no subimos por aquí? Aquí vamos a dar a la casa. A la casa esa del albergue. Al albergue. El albergue. ¿Qué hay antes? ¿Qué era esto del albergue? Pues era una de Nuestra Señora de Contrueces, una como si fuera una ermita. Pero luego fue y luego lo hicieron como un albergue. Y ahí vienen muchas excursiones y eso de niños así. Un poco con enfermedades de síndrome de Down y nada, esto todo era un prado, todo por ahí para arriba, y lo arreglaron mucho, pues hicieron mucho parque, mucho, quedó muy guapo todo. Tú no lo cambias por nada, ¿eh? No, ni por el centro ni por el Paseo Begoña, no lo cambio, que va, hay mucho espacio abierto, mucho árbol, mucho, muy sano, en una palabra. No tiene nada que ver no con tiene, el centro. No. Y si quieres hay de todo. Tenemos banco, tenemos pescaderías, carnicerías, tiendas de todas, tenemos de todo. Y muy bien. ¿Y ahora la gente de aquí del barrio trabaja aquí también en Contrueces o no? ¿O tienen que ir a trabajar donde pinte? Donde pinta, donde hay. Ahora sí. No, aquí de trabajo en Contrueces poco, donde encuentran. Y antes había fábricas, sí. ¿No? Fábrica no. No había en Contrueces. ¿Fábrica? Bueno, no. Había la de la sidra. Y había la del chocolate. La del chocolate, pero eso es más para abajo. Más, sí, abajo. Más, sí. Para abajo, sí, más luego, para zona ya. Y luego la de la sidra es más para arriba. Sí. El llagar de Contrueces. De Contrueces, sí. Sí. Es para arriba de la ermita. Los escaleros, por, sí. Ahí, por donde están todos esos. Está también lo de. Eso del agua, los depósitos. Del agua, también. Sí, que hay un día así, si falla barra, llévanos a todos. Claro. Que hay mucha agua allí. Claro. No, pero no hay tanta agua, hombre, hay agua porque es un depósito, claro. pero bueno. ¿Y usted cuánto tiempo lleva aquí? Yo aquí llevo, pues mira, llevo aquí desde, llevo casi 45 años llevo aquí. Nació la mi hija aquí, tiene 47 tiene. Así que, y nada, yo no soy de aquí, pero ya como si fuera de aquí. Yo soy de la parte de Zamora, del Toro, no sé si la habrás oído nombrar. Sí, claro. Vale. Buen vino, ¿no? Buen vino, sí, buenas mujeres. Y nada, oye, pues mira, aquí hicieron todo esto, mira qué bonito. Este es el albergue. Aquí vienen muchos niños de Comunus Valía, ¿eh? Vienen aquí de fuera. Y ahí está muy bien el labrar eso. Vaya espacio, ¿eh? Sí, sí, sí, tiene un espacio grandísimo, sí. Y ves aquí qué guapo, aquí hacemos la hoguera de San Juan, también. Luego nos dan sidra y todo. No, está muy bien todo esto. Luego ya más para arriba, para la parte de arriba está la ermita de Contrueces, que es muy bonita, es una capilla muy pequeña, pero muy bonita. Y allí cuando es la fiesta, pues vamos a la misa allí. Y luego rifan un ramo, lleva chorizo, lleva pan, lleva de todo. Y no, está muy bien, la verdad que sí, que está muy bien. Para como era antes este, que esto no era nada. Praus, todo tu praus. Pero cuando viniste tú, que eran todo praus. Todo praus, todo praus. ¿Y qué edificios estaban solo? ¿Los de la zona más? Los de la primera, los del medio, que es donde vivo yo. Yo vivo totalmente saliendo del hogar, enfrente, que están haciendo ahí un ascensor, pues ahí vivo. Pero todo eran praus, todo eso de por ahí, todo eran praus. Y charcos y todo, y o sea que. Luego, claro, visto, luego ya empezar. ¿Has visto urbanizar todo? Evolucionar esto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esto luego, mira, ahí son las escuelas de los niños, tienen polideportivo y todo. Está bien, está bien. Yo tengo una nena, bueno, tengo cuatro, son cinco, pero tengo una nena que está en el sanatorio marítimo, con síndrome de Down. Sí. Sí, ella decía, mamá, yo quiero ir. Digo, sí, pero cuando llegues tú ya no hay nada. Sí, sí, así que nada. O sea, esto es una cosa evolucionada, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí. Pero es una gozada porque hay mucha zona verde. Sí, mucha, mucha, mucha. Y mira, ahí está el redondel ese donde ponen la hoguera San Juan. ¿Ves? Ah, allí, sí. Sí. Y nada, no, eso está muy bien esto, está muy bien porque ha evolucionado muchísimo, muchísimo. Y luego ahí en el hogar pues tenemos muchas actividades también, como tai chi, tenemos la memoria, tenemos también risoterapia, danzaterapia, o sea que ahí en el hogar estamos muy bien, porque para las personas mayores, como ya no tenemos otra cosa que hacer, pues vamos para allí. Y luego echamos la partida en el hogar y luego merendamos. ¿Y vais todos los días de todos la semana? Los días, todos menos los días. Menos el lunes que cierra, sí, ¿no? Menos el lunes que cierra. Sí, hoy abrió porque el miércoles no abre, porque es la Virgen del Pilar. Y nada, y todo eso. El albergue hay poco tiempo. Llevará 3 años. No, más. ¿Cuánto? 8 años. Sí, ¿Más de cuánto? Claro, claro. El albergue, sí. Sí, por ahí. Sí, sí. No, antes era una casa y que todo ahí. Sí. El albergue hay poco tiempo que está ahí. Ahí arriba, mira, son los casines les más antiguos de planta baja. Sí. Que habían hecho porque consideraban que era un barrio obrero con trueces. Y eso fue, qué sé yo, a partir de a últimos del siglo XIX, por ahí. Y son los casines que hay. Son las primeras. Sí, de las primeras que hicieron, sí. Son tipo chalecín, ¿no? Y otras primeras son unas que había abajo que ya no existen, donde la carretera del obispo abajo del todo, que hace esquina aquello con la carretera carbonera, ahí estaban otras. Pero eso ya está todo derribado, ya no hay nada. Y esto y el albergue. Tiene mucha gente aquí, a la tarde. En verano viene muchísima gente. Mucha gente. Están muy contentos porque todo precioso, nuevo por dentro y de precio muy bien, muy asequible. Y vienen muchas veces, y es verdad, eso me emociona a mí, niños del síndrome de Down, vienen de fuera. Y los ves a todos por ahí y tal, y los ves que están educados, están bien. Está todo el verano esto en movimiento, ¿eh? Está genial esto. ¿Y hacen actividades también con el barrio? No, no. Ellos lo que salen, por ejemplo, es a pasear o los lleven a la piscina. Pero vamos, nada que tiene que ver con el barrio esto. Pero no, muy bien. Esto está genial. Es que además está en un sitio, ¿eh? El sitio está genial, es precioso. Precioso. Pues esto en mis tiempos, ya te digo que cuando yo era pequeña veníamos por aquí y esto estaba, era un caserón que estaba entre árboles, ni en el verano entraba el sol ahí, era todo árboles, tan oscuro y lo llamábamos la Quinta del Miedo. Y esto, pues mira en qué quedó la cosa, esto es precioso, una casa con escudo y todo. O sea que subíais un poco como a pasar miedo aquí. Más o menos sí, un poco masoquistas, pero vamos hasta la Quinta del Miedo, veníamos para aquí, bueno, precioso. Llevo toda una vida aquí. Yo nací en la calle El Príncipe, donde estaba Zarracina, y con 14 meses ya no me trajeron para la carretera del Obispo, para la fábrica de piedras de afilar El Globo, y estuve hasta los 14 años. A los 14 años volví para el centro otra vez y luego volví para aquí, y aquí estoy. Y no lo cambio por nada. No, esto es precioso. No me extraña. Sano. Bueno, yo estoy enamorada. Tengo a mis vecinos del cuartel que ahora te llega la fiesta de la Hispanidad, y entonces estás viendo desde casa un poco la fiesta, los ves desfilar a todos el día que llegan, autoridades te llegan, bueno, los ves desfilar a todos y a mí eso me llega al corazón, de verdad. Y estoy encantada con esa gente, te lo digo de verdad, que estoy muy contenta. Salimos del albergue y vamos hacia los caleros que están, les casines estes pequeñes. Estos que son de toda la vida. Que son de toda la vida, y Antonio comentó hace un momento que son de los tiempos de la dictadura de Franco. Ahora yo, eso no me acuerdo. Pues de la dictadura sí, que vivía Franco cuando vi estas casinas, bueno, cuando nos casamos nosotros. Atiende una cosa, donde vivimos nosotros, las casas de Contrueces, sí, que son hechas por la obra sindical, sí, esas son de la dictadura, eso sí. Claro que sí. Sí, pero yo no sabía, ¿y que tienes no sabía de malo? Esto. Sí, yo puedo, sí, puedo saber un poco de Contrueces, pero hay otras muchas cosas que no, sí, no esta sé. Sí, llevan estas casas más de 50 años. Sí, más. Claro. Llevan hechas. Y sí, son en cada chalé hay dos viviendas, derecha e izquierda, sí, en algunas. Y estoy yo porque me dejó a mí una habitación con derecho a cocina un señor que vivía aquí, que vino a vivir para aquí, y te estoy hablando del 61. O sea que claro. ¿Y a esto cómo se le llama? Los caleros. Sí, estos sí, son sí, los caleros. Los caleros. Estos son los caleros, pero más arriba está. Está la ermita. No, es la ermita, pero luego están el llagar de sidra. El llagar de sidra. El llagar de sidra y los depósitos del agua. Sí. Que entonces sigues toda esa carretera hacia abajo, hacia Roces, y ahí tenía el chalé Corintellado. La escritora. Por la otra carretera de arriba. Exactamente, sí. O sea, que vivía Corintellado. Corintellado tenía en la un chalé. Carretera, un chalé precioso, pero precioso. No sé si era el primero entrando por aquí o por allá. Por allá. Entrando por la carretera de Roces. De Roces, sí. Efectivamente. ¿Y qué sidra hacen aquí? ¿Cómo se llama la sidra del llagar? Sidra Contrueces. Sidra Contrueces puede ser. Sidra Contrueces puede ser, sí. Sidra Contrueces. Que ahí ese, mira, ese que ves ahí enfrente, sí, ese es. Me parece que había dos, ¿eh? El llagar de Contrueces y otro. El otro no sé dónde está. Y estos, mira, son los casines, que mira qué guapas están. Están muy guapas. Cuidadines, muy guapas. Sí. Y zona verde por todos los sitios. Esto hay una suerte, este, ¿eh? Esto hay no, una no suerte. Y estas viviendas que ves aquí son las del cuartel. Sí. O sea, tienen la... Está la comandancia, está todo aquí. Todo. La comandancia, están viviendo aquí, tienen... ¿Cómo se llama la residencia de solteros? Me parece que es. Aquí, mientras que están los que necesitan vivienda, tienenla ahí. Los que no tienen su casa, que dan mientras que están en acción, bueno, sí, tienenla ahí. La tienen aquí, pero van comprando y marchando, ¿eh? Y otros ya van viniendo. Sí, hombre, claro, que porque aquí cuando van... se jubilan, pues tienen, sí, que ver. No, calos. Pero hay gente que marcha antes, ¿eh? Sí, hombre, bueno. Que marcha... Claro. Pero aquí trae Camín del Llegar. Sí, Camín del Llegar. El otro día vino uno preguntando, no existe. Sí, mira, tenemos la por mapa, ver, y existe, y aquí mira. Mira dónde está. Mira dónde está. Sí, este. Venga. Ahora sí. El llagar ya es, sí. Venga, calle un coche, venga. Mira, camino de llegar. Sí, esta carretera grande. Camino. Digo yo, esta carretera. Sí, todo se va a la derecha. Sí, esta de la que va a mano derecha. Sidra con Troces. Sí, sí, sí. A mano derecha está la derecha. O sea, hay dos llagares aquí. Sí, sí, sí. Este primero es Sidra con Troces y el otro que está un poco más arriba, Roces. Se llama la carretera de los depósitos para nosotros, pero llega carretera del obispo hasta la carretera Sama, por la sierra. Sí, escucha, que yo te voy a mandar a buscar un chalet, un número y no existe. Bueno, vale, Pepe, pero yo dígate lo que leí. No existe, están llegando cartas a esa dirección y en el mapa no atrae tampoco, carretera de los depósitos no atrae. Yo estuve lo que iba mirando en internet y saquélo y la carretera esa del obispo llega hasta la carretera. ¿Quién juega al fútbol en ese campo de fútbol? En ese campo de fútbol juegan los juveniles, los colegios. ¿No juega ningún equipo federado ahí? No, no. No, donde juegan ya en el otro de Montevideo. En este de aquí, en ese de Montevideo ahí y otro que hay aquí en Roces. ¿Usted cuánto tiempo lleva aquí en Contrueces? Aquí en Contrueces, 42 años o por ahí. En el Fumero, desde en el Fumero y aquí, llevo 50 y pico de años, 55 por ahí. Llevo por aquí, por ahí. Una pila de ellos ya. ¿Y antes dónde vivías? Antes yo soy de la provincia de Lugo, vine para acá a los 18 años y tengo 74. O sea que eres más de Contrueces ya que... Sí, algo más. Vino para acá de turista que dos. Sí. Sí, yo... Pasóte como a mí, marché para Bélgica de turista, ¿eh? Ya. Estuve 30 años allá. ¿Y qué tal? Poco te me bien. A mí me trataron muy bien allá. Mira, de aquella trabajo. Sidra natural con Trueces. Con Trueces. Nada más que tuvieras un poco idea de hacer alguna cosa, igual te aprendían de carpintero, que de albañil, que de maquinista. Yo empecé con maquinista ya. No sabía hablar francés, ya me metieron de maquinista. Pero bueno, está allí. Ahí estaba bien considerado, ahí miraban por los que tenían oficios aquellos, porque lo que era construcción terminaba, por ejemplo, un bloque y quedabas en un momento y ibas al paro. Era un llamado mucho más parcial, tenían 8 días, 15 días hasta que empezaba en otro lado. Pero los que éramos maquinistas, no, esos llevamos para el depósito. Ahí trabajamos ahí, pintando. Haciendo algo ahí, trabajando. Ya que en el paro no estuve nada. los años que estuve. ¿Qué pasa? Cada vez que me acuerdo cuando que era en el cuartel antiguo, sí, el de la carretera, empezó a llegar el autobús allí, sí, y todo eran calelles y todo era todo. Y bajaban de Madreñes hasta el autobús, sí, y guardábanles en en alguna casa o algo, sí, ponían los zapatos, fíjate tú, cómo llovió aquí. Ya empezó a llegar el autobús y el tranvía cuando el tranvía llegaba hasta el ideal. Exacto. Y entonces en el verano estaba la jardinera y besas al aire por el... precioso. Ese Gijón, o este Contruces, me acuerdo, pero es que lo añoro, de verdad. Fueron tiempos tan buenos, sí, que me encanta. Ay, Dios mío, ya llovió. Desde luego ahora hay cosas muy buenas, ¿no? Mucho, muy bueno. Mucho. Pero yo sigo pensando en lo de antes, ¿eh? Muy buenas, muy buenas. En lo de antes yo sigo pensando muchísimo. Pero sí que muchísimo. También se ha perdido algo de humanidad, ¿no? Bueno, sobre todo eso, sí. Sí. Es como si de repente todo fuera a consumir y... Yo creo que es el sistema. ¿Y el sistema? Sí, sí. Porque yo no entro por esa labor, ¿eh? Yo no entro de decir, bueno, te hablo de consumir, por ejemplo, de marchar de compras, ¿no? El decir, hoy no tengo nada que hacer y voy a marchar a comprar. No, yo soy de las personas que compro cuando lo necesito, pero a mí lo que te plasmen en la televisión, que están todo el día, eso no me va a mí. No, yo no entro por ello. El consumismo, nada, ¿eh? Nada de nada. Qué guapo esto, porque hacía años que no pasaba yo por aquí, viviendo tan cerca. Precioso. Este y el llegar, ¿no? Sidra Contrueces, este y el llegar, sí. Este y el llegar. Sí. Mira, sí, hasta salen por la pared las flores. Sí, sí. Ahí en la sidrería. Y esto debe de ser la antigua residencia de los curas. ¿Esto? Que sí, que ahora hay el residencia. Colegio del Corazón de María. Exacto, de los infantiles. Del Codema. El Codema. Sí. Y para la parte de abajo de la ermita tienen el campo de fútbol del Codema. Donde juegan. Del Corazón de María. Y por ahí había un caminín que se salía para Garanda. Efectivamente. Íbamos a caminar nosotros por ahí, vamos para Garanda, por ahí para abajo. No, Pepe, no, a lo mejor marcho yo primero. Bueno, hombre. Eso no se sabe. ¿No ves Santiago? ¿Eh? ¿Quién lo iba a contar? ¿Quién lo iba a contar? Ah, hombre, 67 años. Pero parecía mucho mayor. Parecía, pero no era. No, parecía muchísimo mayor. Sí, parecía, pero no. Es que ahora que me lo explicó aquel, esa niña aquel. Ya me doy cuenta quién es, pero yo vi lo y... Sí, hombre, no. Pero hoy en la vida, sí. Cuando tiene que llegar, llega. A 67 años. ¿Cuántos hechos sitúa Antonio? Este nunca rompió un figo podre. ¿Qué? ¿Cuántos me llevas? ¿Eh? ¿Cuántos me llevas? No, ¿cuántos te llevo? No lo sé. Yo soy un chaval, ¿no? No, de 8 lo digo que sí. Yo estaba con 70 cada uno. ¿A cuánto? Con Villamona. Yo 78 cumplidos ya. Y muevo igual que una. En fin. Y así la vida, amigo. Los años. Y la asturiana tiene más que yo. Ya, ya. Tiene 80 años. Sí, sí, pero antiguamente cuando nació en Pola Elena, ella, quemaban los juzgados en aquellos años y pusiéronle en el carnet y decíase la tía de Oviedo, Mercedes, yo soy la tu madrina del bautizo, tú tienes más años. Tía, mira, mira, y ella agarrase el carnet, claro, lo que le pusieron. Claro, como quemaban toda aquella, por lo menos en la zona de la cuenca minera. De aquellos años, sí, hombre. Yo cuando me casé allí en Moreda, pasé las más putas que mi abuela. ¡Hostia! Pero, amigo, después fue cuando marcharon para Moreda ayer. Vendían a Laos, eran alaeros. Fue cuando la conocí aquí en Gijón y casé allí en Moreda. Pero, amigo, ya van muchos años. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Pero pasan muchos años, amigo. La vida y es... Y ya te digo, yo digo muchas veces, ¿quién ve a Asturias y quién la vio? ¡Jo! Lo que era, había trabajo a montones y hoy somos la escoria de España, joder. ¿Qué va? Hombre, no jodas. Yo tengo 7 nietos. Los 3 mayores, uno de ellos, ¿sabes a dónde tiene que ir a trabajar? Para Lugo. Y el otro está en Tenerife y es albañil y pintor y está de camarero. Como le di a la abuela, David, tienes que coger lo que hay, normal. Hostia, pero ¿quién vio a Asturias? Mira, yo cambiaba de trabajo el que más pagara. Cuando había bonanza de trabajo, hombre, coño. Aquí, yo con la panadería, la calle Santa Eladia, aquí donde el Cabaña Quinta. Arriba el relámpago, encima de Villa. La panadería La Amistad, la calzada. A la subida del Natagoyo, la otra. En fin, al que más pagara. Pero obvio, me cago en mi manto, hoy tienes que agarrar lo que haga. Oiga, chaval, que está muy guapa, que está muy guapa, ¿eh? De hecho, antes de hacer para autovíves al campo por aquí. Claro, y siempre subí por, claro, claro. Por la sección para arriba. Y ahora igual puedes ir y meterte por este. Yo estaba en medio que cabina y casé, me fui para allá. Mira, Pepe, ahí te vienen a dar trabajo, mira. Vamos a pedirlo. Mira a ver si te lo dan a ti, anda, que nosotros... Hostia, se escapa, si da mi trabajo, escapa. Sí. A nosotros... ¿Esto qué es esto? Caja escalera, ¿no? Sí, no sé qué será esto. Esto es el convento, ¿cómo se llama esto? ¿Dónde está Marta? Esto ahora y el... Esto y el de... Y el, la Escuela de Educación Infantil del Corazón de María. Según decía el otro día, antes fue como un seminario, ¿no?, de curas, sí, o... Sí, fue un seminario de curas. Es guapísimo el edificio. Qué precioso. Aquí tienen un coro. Aquí tienen un coro, que como no tienen calefacción, van a ensayar al hogar nuestro. Al hogar del pensionista, porque aquí no tienen calefacción. Entonces, claro, lo primero que hicimos fue hacerlos socios a todos, si no nada. Por este camino. Pero aparte están estas casas con piscina y todo, sí, ¿eh? Claro. Guapísimas, claro. Ya, pero vives aquí a mí. Bajábamos por este camino. Sí, sí, sí. No, claro, claro. Sí, está precioso, pero para ir andando está más. Ya no, sí, vives. El colegio de los niños, ya no. Sí, de infantil. Infantil. Semillero de curas. Mira, estos son los colegios. Estos son los colegios, allí está la Santina. Pasa. ¿Pero los colegios de qué? ¿De qué? De que estudian los de... Que estudian los de... Los de... Hombre, no. Los de pasta, ¿no? Y esta... Hombre, coño, no. Va a venir un nieto mío aquí, verás. Y esta, pues, y en la capilla. Aquí todos los años tenemos una fiesta muy guapa. Y venden papeletas, bueno, el ramo. En fin, que está muy guapo, muy guapo. Pero lleguen año en año. A ver si me entiendes. Y estos, pues, tienen los colegios todos los días. La capilla de... Coño, de aquí, de Contrueces. De Contrueces, pero... Sí, la Santina. Santina. La Santina. Pero está, claro, está cerrado. Aquí los... Vienen, ya te digo, vienen los nenos aquí al colegio, pero de perres. No creo que vengan otros. Porque esto... Vienen aquí, aparcan los coches y del demonio. Por la mañana aquí esto estaba rotado de coches. ¿Pero es un colegio diocesano? Sí, y es de curas. De curas, eso. De curas. Y este... Y esto que está ahí también es de ellos, todo esto, mira. Todo esto también, mira. Tienen aquí para jugar en los nenos. No, tienen cerrado, tienen aquí para jugar en los nenos. No, tienen lo cerrado. Y aquí, bueno, ya te digo, esto marcha como Dios. Pero claro, ellos, pues amigo, lo que no tienen los curas. Que no tienen, joder. Pero ya te digo, esto ya es todos los años aquí, una fiesta aquí, hay de todas acciones, hay baile, hay tocante los gaiteros, tocante, en fin, esto ya fuera serie, amigo, pero es de año en año. ¿Y en qué mes más o menos? Ay, eso sí que ya no te lo puedo. Oye, ¿en qué mes llega, por favor? ¿Cuál? Aquí la fiesta nuestra, aquí de Contrueces. Mayo. Mayo, ¿no? En mayo. ¿Mayo? Yo claro, no, oye, más, no, más. No sabía. En junio, me parece. Bueno, por ah, ahí. Sí, por yo ahí, no lo sé, sí, porque, sí, oye, son cosas que... Sí. Pero aquí una fiesta... Luego tenemos también una fiesta nosotros en el hogar estupenda. En mayo también, en mayo la de también, socio. Sí. Tenemos baile, aquí, ya tenemos, te digo, nos dan un bollo, una botellina de vino y un detallín. Y allí están los campos de fútbol, ahí también. Y luego, en noviembre, tenemos las castañas. Vamos a comer las castañas allá al hogar, en Maguestu, nos dan sidra y todo. ¿Cuántos socios sois? Ay, no sé, hay muchos socios ahora, se han hecho muchos socios, pero no lo sé. ¿Muchos? Muchos, sí, hay muchos socios, sí, pero no sé los que hay, yo soy de muy antigua ya. Claro. Cuando es la fiesta vienen todos. Todos, pero ninguno viene a picar las castañas, tenemos que venir a picarlas nosotros, pero a comerlas vienen todos. Aquí esto está claro, las fiestas. Claro, no, está muy bien allí. El, ya te digo, si el hogar está muy bien, muy bien. Claro. Mira, espera. Esto también es de ellos, de los curas. Y entonces aquí pasa lo siguiente, tienen equipos de fútbol, pero del colegio aquel de... ¿Cómo le llaman aquel colegio? Me caía allá en yendo para el Coto. San... Los jesuitas. Jesuitas. Son todos unos. Y juegan aquí. Verás los campos de fútbol. ¿Y qué vas a pedir, amigo? Ahora esto todo ya es silla de ellos. Estamos ayudándolos, pero ellos también ayudan mucho, ¿eh? Sí. Sí, sí. A mí, el que di la verdad, a mí ayudaronme muchísimo. No tengo queja de ellos, pero... Mira, ¿ves? Mira, los campos. Ya ves. Qué hierba. Sí. Mira, este y uno. Allá en la arena y otro. Allí tienen para Fobito. Aquellos en donde están aquellos otros dos chavales. En fin, está muy guapo. Y esa y la cerámica Rubiera. Y ahora, si vamos a pasar, vais a ver dónde estaba antiguamente el hogar. Que primero estaba la directora, bueno, la jefa de los maestros estaba ahí, después cerraron eso, ahí hicieron el hogar y pasaron para allí, para abajo, hasta que se desarmó y después el hogar. Pero verás, vamos a pasar por allí y ya te enseño yo en dónde era el hogar. Antiguo, ¿eh? El hogar antiguo. Thank you. Mira. Con trueces. ¡Oh! La ve con trueces. Bueno, ¡oh! Bueno. No. Cuidado, por favor. Yo no sé por dónde ir. Está tan estrecho esto. Ya. Está bien, la para abajo ya. No, para abajo ya hay más espacio, sí. Cuidado, cuidado. Cuatro nombres de castaños. Joder, la cantera lo ha visto su madre, chaval. ¿Dónde terminará ahí? Mira, vaya, vamos a ponerla aquí. Vamos, va a dar toda la carretera. A la carbonera, la to... vaya. ¿Por qué se vaya carbonera por aquí? La carbonera iba antes de mí. Ya, pero iba a salir allá. Claro, la carbonera, por la parte arriba. Sí. Allá por junto al puente, allá te pasa la autopista. Lo va justo. Donde hay coches de segunda mano para vender y eso, camiones, cuidado, cuidado. Mucho tráfico aquí, ¿no? Sí, aquí sí, bobo, porque en vez de meterse por la ciudad, meterse por aquí, bobo. Salen allá a Roces, ya salen a la autopista, bobo. Por aquí, por eso vienen por aquí. Esto ya fuera serio todos los días. Y vienen de Gijón, por esta otra, mira, por esta otra, vienen todos para acá, bobo. Porque así no dan vuelta ninguna, ya van directos, ¿entiendes? Van directos. Pues en dónde era el hogar, mira, están haciendo edificios, aquellos edificios todos están ahora edificando, ¿no los ves? Ahora todo aquello ya lo derribaron y entonces todo viviendas. ¿Y qué vas a pedir, amigo? Con cuidado, ¿eh? Y esto ya el colegio que hablábamos antes, los colegios. Noelia. Colegio Nicanor. Sí, Nicanor Piñole y Noelia, el otro de abajo. Y esto van a derribarlo todo, no ves que hay ahí ya unos gitanos. Esto van a derribarlo todo. ¿Todo? Sí, todo esto derribanlo. Ahí hay unos gitanos ya metidos, ahí las de mi madre. Pero ¿qué vas a pedir? Sí. Tienen derecho también, ¿eh? Pero claro, oyes, son cosas que... Está mal hecho, mal hecho, mal hecho. No puedes dejar una vivienda un poco así abierta, porque si no, ya te digo, mira, ¿lo ves? Están ahí todos metidos en esas dos viviendas. Esas están ocupadas por ellos. Mira, mira, míralos, ¿ves? ¡Eh, amigo! Hay que buscarse la vida, ¿no? La vida, que sí, que sí, que sí. O que diga lo contrario, miente. Y mira, y todas aquellas viviendas, mira, para allá estaba el hogar, detrás de esas, para la parte de allá. Y ahora pues están edificando. No sé a quién las van a vender, ¿eh? Porque el asunto está muy jodido, ¿eh? porque ves tú por Gijón y por Contrue... bueno, por todo Gijón, viviendas así en venta. Pero amigo, no hay más que rascar. Pues esto todo ya te digo, esto todo de Contrueces, todo ya así. Tú fíjate que viviendas, eso sí que no sé lo que piden, ¿eh? No te puedo decir lo que piden. Que hablaban de 45 millones, paime mucho, pero era lo que hablaba la gente. ¿Pero esto es Contrueces? Sí, sí, esto ya Contrueces todo, fijo. Esto ya Contrueces. A ver si me entiendes, el hogar estaba donde aquellos árboles, allá estaba antiguamente el hogar. Que derribaron todo aquello, ¿no ves que van edificando todo eso? Lo vienen a tirar esas casitas y hacer casas grandes. ¿Usted no oye de Contrueces o sí? Yo soy de Zamora. De Zamora, pero ¿cuánto tiempo lleva aquí? No llevo mucho. Llevo... Fue creado para gente de fuera, ¿eh? 5 años. Gente que vino de fuera a trabajar aquí. ¿Pero vino desde Zamora o sí. Ya vivía antes aquí? No, yo he vivido también aquí, pero yo soy de allí, de Zamora. Yo soy de Zamora. Un pueblo que está pegando a Zamora, que se llama Coreses. Es muy bonito aquello también. Bueno, yo allí tengo la vivienda. Tengo todo allí. Estamos pegando a la iglesia, una iglesia que tenemos muy grande y muy bonita. Ahí. Y ahí va, es como en todos los sitios. ¿Y cómo vino, ¿Y cómo vino aquí a vivir? Bueno, porque tengo aquí el hijo y los hijos. Tengo 2 hijos. Para aquí, porque yo también hemos vivido para aquí también. Para donde está Antonio. Y ellos, los hijos nacieron aquí, o sea, en Gijón, para que entiendan. Por eso les digo que... Que ahora lleva muy poquito tiempo. Ahora, sí, no, ya llevo una... ¿No me dejan marchar? ¿Vaya para mi casa? No, nosotros allí también aquello es muy bonito y está muy bien. Tenemos también de todo ahí, de todo allí. Porque Zamora es capital. Sí, es una provincia interior y Asturias. Tiene el mar, qué sí, bueno, uy, que eso también sí, es. Sí, sí. Tiene agua también, hay mucha, tiene muchas rías, de todo, sí, allí hay de todo. Aquello está muy bien. Oye, hay que esperar, que mira. ¿Y en dónde queda toda la gente? Sí. Mira. Esperando un poco, mira. Yo no sé si ahora aquí los cortarán de noche. Vamos a esperar con si no, es que ni duermes ni nada. Un poquito. Seguimos para abajo y nos metemos hacia el Parque Las Palmeras. ¿Todo donde era la gasolinera? ¿Dónde era la...? Ah, bueno, sí. Sí. Sí, A las viviendas que había aquí de Insidesa, ¿no había unas viviendas? Sí, sí, ahí abajo. Vamos, ahí abajo. Sí. Vamos a hacia allí. Sí, las viviendas. Ahí para abajo, todas. Cuidado, ¿eh? A ver, pues si está rojo primero. No, rojo, pero con cuidado. Que igual. Tienen que venir por ahí también. Ah, bueno. Hago bien, ¿eh? Bueno, vas bien enterado ya con Antonio, ¿eh? Antonio, ya te pego un viaje, ¿eh? ¿Y esas viviendas de Ensidesa cuándo se hicieron? ¿Sabes? Más o menos. Más o menos, no tengo ni idea, pero verás. Leli. ¿Las viviendas de Ensidesa cuántos años tendrán? Desde el 67, por ejemplo. 67. Aproximadamente, digo. ¿No? Porque no, esto fue el 60. 68 el cuartel, sobre el 72, 73, por ahí. Calculo. Yo no sé cuándo les de la algodonera, sí, sobre de la calzada, sobre el 70, 72, pues. Y cuando vinieron todos los que estaban en la factoría de Mieres y vinieron para acá, a la factoría que había de Gijón, entonces repartimos entre la calzada y aquí. ¿Y ahora quién vive ahí? los operarios de Ensidesa. Operarios de Ensidesa, que jubilados porque, y no jubilados todos. Porque pasaron a la venta. Pasaron a la venta, compraron la vivienda. Y entonces unos están retirados, otros todavía trabajan, otros. ¿Y cómo están aquí los pisos? ¿Caros? ¿Como en todo Gijón? Como en todo Gijón, como en todo Gijón. ¿Como en el centro? No, como en el centro. Tanto como no. Eso no, pero... Ni como la arena tampoco, claro. Pero son pisos de distinta manera de ser, no son pisos residenciales, son pisos normales, con 70 metros, 80 metros, con sus tres habitaciones y con su baño y con su... o sea, como se hacía antes. Claro. Con mucho espacio alrededor. Con mucho espacio alrededor, porque aquí por lo menos libróse del furor este de los 60, ¿entiendes? Libróse un poco. El proyecto aquel de los 1500, como esto de que vimos de aquí de Contrueces como tal, que aquí todavía ya está un poco en ti más... Mira, más, las casas de la estas, y aquellas allá de abajo. Y toda esa manzana. Toda esta de la Ensidesa, dan la vuelta toda, ¿eh? Toda esta calle, toda. El cartel Obispo San Juan y Nalón, toda la manzanona. Y después aquellas otras que allá enfrente también son... ¿Y los pisos estos los conocéis, que son grandes? Son grandes, sí, sí, sí. ¡Hasta luego, gallega! No dijo nada. ¿Qué te va a contar? No, porque ella dice que no es gallega. Claro. Yo, pero provócola yo. Está casada con un gallego. La antigua iglesia. Mira, sí, la había antiguamente. Pasamos para allá, que me hicieron una muy guapa. Sí, sí, sí. Y luego pasamos para allá. Pero y después... A mí me quedaba cerquita, porque yo era más que vivo para ahí. Ahí luego. Estamos hablando, que se casó un sargo, ahí en los bajos. Sí, que era pura. Pero aquí la iglesia estaba muy bien, muy bonita. Estaba por dentro. Dejó de ser cura y casóse con él. Hasta luego, Amba. Claro. Mira, ves, ahora no hay cura. Estas y esas, ¿eh? Aquellas no son ya. Aquellas de allá ya no son, son estas de la Ensidesa y este grupo que da todo la vuelta, toda la vuelta, que trabajaban en la Ensidesa. Entonces, cada uno, pues dieron una vivienda y ahí están viviendo estos. Y luego les dieron derecho a comprarla, ¿no? Eso mismo. No, sí, pero es, sí. No, es que aquí, cuando se cerró Fábrica Mieres, entonces la gente de Fábrica Mieres, que eso... Vinieron para aquí, vinieron para aquí. O bien para Monteana. Que es escasez de Monteana. ¿Qué? Escasez de Monteana. Hicieronse también, hizo la Ensidesa. Para la gente que venían de Fábrica Mieres y eso. Cerraba la fábrica y este de aquí. Pero este es, no estaban en renta, estos eran compras. Barates, públicas. Y pasó igual que los de Monteana, yo acuérdome de un vecino que decía que no quería ir para Monteana porque estaba muy lejos. Dije yo, mira, estás aquí de renta y por lo que te va la vivienda, no arregles ni el váter, que vale 160.000 pesetes y tan contentísimos. Yo te digo que esto todos los casos, bloques que hizo la fábrica, a la gente que venía de fuera. Claro, como no quería, y Moreda, lo que era Moreda no, ya Moreda, cuando cerró Moreda, pues la antigua fábrica de Moreda, sí, vinieron también para aquí, echamos también para aquí para las casas, pero bueno, fueron, no eran como la barriada esta de aquí, los que hicieron en la época de Franco, que ese era la sindical y pagabas una cuota muy baja, y luego ya se les podías comprar, pasando unos años o tal, les podías comprar, y lo que hicieron. Pasó igual que este de las 1500, que al parecer también era también de una renta y eso. Y tenéis opción a comprarla, y si la compráis, pero teníais que vivir en ella X años, después de comprarla. No la podíais, a ver si me entiendes, quiero decir que venderla. Que hubo casos de quitaros los pisos porque que fue lo que hicieron en Monteana, hubo gente que entregaron la llave. Y ya tenía el comprador al lado. ¿entiendes? Por 1 millón de pesetas de aquella. Claro, y eso fue lo que yo a los sindicatos les achaqué mucho. No podía ser eso. Tienen que obligarlo, si no, no dais las casas. Que había gente necesitada de casas, de vivienda. Y esto, claro, porque yo tenía un amigo, un maestro que trabajaba conmigo, que era jefe, maestro, que vivía aquí atrás. Y ese vivió en Mieres y vino trasladado para aquí, venía aquí. Debieron de dar ellos los pisos, a ver si me entiendes. No pagaban, no lo compraban. La empresa en Sidesa daba los pisos y tal, no sé si pagaban, pero muy poco, no me acuerdo. Pero de eso de comprar como un piso de estos, tal, no. Eso no. Hombre, mira a mi hermana aquí. Estoy aquí que no llego a cantar. No, al paso que va, llegando el año que viene. Bueno, esperan por mí, además, cuando llegue van a tardar otro poco también, que si tal, que no, yo no sé qué más. Tenemos el arco, tenemos allí, tenemos otro más abajo. Sí, pero perdona, dile a Juanjo. A ver. Que si queremos comprarnos sí. Unes medias o unes... Ah, tenemos que ir abajo. Tenemos sí, que venir al eje comercial, sí, porque allí no tenemos nada de nada. Nada. Aquí me parece plena aldea todavía. Verdad, claro. Sí. O sea que... Todas las tiendas pequeñinas desaparecieron. Todo desaparecieron, sí. Y tienes alguna cosa de comestible allí, pero si quieres comprar un perfume o tienes frascos aquí... O tienes, claro. Bueno, la caja de arroz. Tenemos que bajar para todo aquí. Para todo aquí. Panadería, sí. Todo. Todo, todo. Kiosco, o sea, para la prensa, todo. Claro. Y hielo que tenemos. Sí, pero no lo cambio, de verdad. Hasta luego. No lo cambio. El eje comercial, claro, y esto. Esto. Claro, no hay más. No hay más. En el momento que te sales de aquí ya son viviendas, sí, ya zona sí. Verde. Exactamente. Exacto. Exactamente. Sí, sí. Pero mejor, ¿no? Bueno, oye, yo a veces echo de menos dónde poder comprar así. Sí. No sí, sé. Algo curioso, claro. Chao. Porque aquí no. Hasta luego. Porque aquí no lo hay, ¿verdad? No lo hay. Echámoslo de menos. Y... Entonces, ahora, si llegamos hasta esta calle, no, hasta la otra, que yo donde está la pizzería, me parece. Sí. Entonces, ahí era ahora, ¿no? La antigua fábrica de piedras. Mira, de afilar. Estas todas en Sidesa. Esa era la antigua esa del chocolate, ¿no? No, la fábrica de piedras de afilar. Que ah, eran, sí, es verdad. Hacían sí. Piedras para afilar sí. Les guadañes sí. Y las gubias y todo eso. Sí. Y entonces a continuación estaba la primitiva indiana. ¿Pero la dónde fábrica, estaba la...? Ahora te lo digo porque ya... Todo esto ya pertenecía a la fábrica de piedras porque claro. Eran dos chalecinos, la fábrica que estaba en el medio y todo esto era en Praos, que era de la misma empresa claro. Todo. Hasta, o sea, hasta era, allá arriba. Era enorme. Enorme, ¿no? Enorme, ¿no? Enorme. Y luego después estaba la trapería, una trapería que había allí. La trapería. ¿Eh? Mira, y entonces trapería. Esto, en esta esquina, ahí en esa esquina, sí. estaban los chalecinos. De ahí para acá. Y luego estaba la primitiva indiana de frente y pasa el río Cutis por ahí. El río Cutis. Y luego, aquí enfrente era la famosa finca, fue en Palacios, que tenía el agua medicinal. Era un agua milagrosa, que venía mucha gente por el agua, unas fuentes que tenían ahí. Eso era precioso, que Fuenpalacios llega hasta la avenida Aldeano, llegaba a Fuenpalacios. Era enorme eso también, pero era precioso. Eso es lo que yo recuerdo con gran cariño, lo que yo llamo el Gijón en blanco y negro. Eso no se me olvida en la vida. O sea que para ti, con Trueces en blanco y negro, ¿qué eran las fábricas? Lo que eran las fábricas, lo que eran los chalecines, el río Cutis, la primitiva indiana, que tuvo mucha historia también. Sí, lo que claro. Es el santuario, para llegar al santuario... Tenías que, bueno, subías, no había acera, ni había nada. Entonces todo era en matos y decías tú, bueno, pues hoy no tengo nada que hacer, amores, voy a amores. Pero no teníamos acera ni teníamos nada. Entonces yo eso lo recuerdo con gran cariño porque fueron los mejores años de mi vida. Exactamente. Fui muy feliz. Sí. En esa fecha fui muy feliz. ¿Y usted también? ¿Eh? ¿También? Yo, hombre, yo ya te digo, llevo casi 50 años aquí. El Contruz es en blanco y negro, así que, yo lo viví muy sí, bien. Sí, no, bien, claro. Yo conocí todo eso, aquí, la trapería, y conocí todo esto de aquí de la primitiva no, indiana, unas, todo unas eso lo conocí. Cuando vine, esto no era nada. No había casa, no había nada. Esto era, estaba todo tapiado, pero era como un chalet. Sí. Y una finca muy grande, que esta finca llegaba a la Avenida del Llano, era todo, era enorme, claro, enorme, claro, enorme. Claro. Y era todo muy grande, ahora, sí, ahora con el cemento yo creo que quedó todo... Que quedó claro, sí, al edificar pues parece sí, que queda todo un poco más... Y aquí empezaba la fábrica de piedras de afilar, el globo. Sí. Empezaba aquí, el río Cutis pasaba por aquí. Exacto. Y aquí enfrente era la primitiva indiana, uh-huh, la fábrica de chocolates. Sí, sí, sí, sí. Eso, vamos, lo recuerdo yo, vamos... Y aquellos tiendines que había, que a lo mejor te decía mi madre, Marta, vete, como me llamaba, Martita, vete a buscar un par de cebollas a Casa Consuelo. Yo iba de ahí, a la calle Santa Ladia, y muchas veces se me olvidaba comprar y sentábame a comer las cosas, iba mi madre a buscarme, yo comiendo, no les llevaba, ¿no? Esas cosas que, bueno, era... Claro, era, te recuerda uno, que, claro, que tienes buenos recuerdos. Sí, verdad. Pero bueno, esto está muy cambiado. Tenemos adiós, gracias, ahí, adiós, gracias. La fábrica de la primitiva, sí. Adiós, gracias, que está aquí cambiado mismo, todo. Ahí. Ahí estaba, sí. Sí, sí. Era enorme, ¿eh? Era enorme, muy enorme, grande, también. Muy grande. ¿Y el río? ¿El río pasaba por aquí? ¿Y el río por ahí pasaba? ¿Por aquí? ¿Por ahí todo para sí, allá? Sí, sí. Pues el río bajaba todo por ahí. Sí. El río... ¿Y qué pasó con el río? ¿Qué pasó con el río, Leli? Que yo no me enteré de más. Iba por aquí debajo. ¿Sabes lo que veo? Que antes era muy lejos el cementerio. Y ahora mira, tieneslo a dos pasos. Antes de llegar al cementerio te tardabas. No lo quitaron de ahí, ¿eh? Bueno, pero... ¿Ves lo que pasó? Como no haya venido alguno de noche y lo haya corrido un poco para acá. Pero sí, es verdad. Los muertos no se mueven. Que todo se acercó. Hombre, el hormigón acerca, ¿eh? Sí, acerca, sí, sí, sí. No es como el barro. Es verdad. Entonces vamos hasta el parking ese. Es verdad. Y aquí mucho tráfico. Mucho, mucho tráfico, sí. Claro. Así poco a poco, que caminen, que pasen y nos dimos, ¿Oficina? El centro de servicios de Contruces. Aquí es donde te esperaba yo el otro día, ojo. Cuando... Mira, y todo este edificio ya es de eso, de hay 40 y pico vecinos. Viviendas eran, ¿no? Viviendas, sí. Viviendas, claro. Viviendas. Uh-huh. Hay dos extensores. Mira, y esto ya es lo que eran los praus, que son las palmeras, el parque de las palmeras. Pero aquí no había colegios. Aquí los colegios de las palmeras. Sí. Aquí fue donde hicieron los colegios, los barracones esos, que luego pasaron para donde el hogar. Y estas son las casas de Ensidesa. O sea, que no, es la manzana, todo de eso. Y por aquí pasaba el río Cutis, por aquí, por donde estaba, por esta acera pasaba el río Cutis. Y iba cruzando por ahí hasta el Fumero. Y aquí había, hicieronlo ahora el parque grande, pero había dos calles ahí con casas muy bajas, muy pequeñas. Y esto todo era un prado, había un caballo y bueno, aquí veníamos nosotros a tomar el sol, a saltar a la cuerda y todo lo que se presentaba aquí. Y Y bueno. ¿Y cuándo hicieron el parque, más o menos? Cuando entró de alcalde, ¿cómo se llamaba? Que murió, que vivía ahí en la calle donde Hacienda. Ay, ¿cómo se llamaba? Palacios. Palacios. Cuando eso fue cuando se empezó a hacer el parque. Y la calle nuestra, que era antes una carreteruca, con matos para un lado y para otro, con unas ratas así de grandes. Y bueno, era lo que había. Y por la parte de atrás, mira, ahí enfrente vivo yo, en esas casas. Ahí enfrente, donde hay ese árbol, en el segundo, derecha. Ahí vivo yo. Y nada, mira, esto todo es sociable, las casas sociables que hicieron aquí, hay poco. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Aquí está lo del ayuntamiento. Y ahí había dos calles que salían para aquí, para este parque. Ahora ya lo hicieron todo parque. ¿Dónde está? Bueno, estamos por ahí, ahí es donde está la gasolinera. Mira dónde están aquellos. Ah, mira dónde van, sí. Sí, es verdad. Este lo hicieron muy guapo ahora. Bueno, fue cuando lo inauguraron. Sí. ¡Corre, corre, corre! ¡Que te pillo, que te pillo, que te pillo! ¡Corre, corre! Parque. Sí, este es donde juegan los niños al fútbol y al baloncesto, los que son un poquitín más mayores. Pero después el otro de los más pequeños está para allí. Estas todas son viviendas sociales, las que se hicieron de los años que vivimos aquí. Todas. ¿El qué? Todas estas viviendas, todo este grupo. Son 326 viviendas. pero sociales. Claro, la pero mía. Pero son no son. O sea, la mía ahora no, porque la compré, porque me dieron opción a comprarla, pero, sí. Pero aquí vinimos pagando una renta de 326 pesetas. Y pagábamos entre total, con jardines y todo, 600 y algo. Y valían en escritura 136.000 pesetas. Y cuando fuimos amortizando, eran para 50 años, para amortizar en 50 años. Y cuando tuvimos un poco de dinero que nos dieron opción a comprarla, pues la compramos. Sí. Y ahí vivimos hasta hoy. Hasta hoy. Y fue a un sorteo, no nos la dieron así porque eso, fue a un sorteo, a un bombo y te tocó. Y a casi todos. Eran 300 y pico, 320 y algo viviendas y había 3.000 y pico solicitudes. 300 y pico y 3.000 solicitudes. Y 3.000 solicitudes. ¿Quién iba a pensar que te tocara? Sí, bueno, claro. Mira, estos pisos que se hicieron ahora de nuevo. Estos son viviendas sociales, todo, ¿no? No, no que va, estos 45 millones. 45 millones, ¿estas? Por estas. ¿Dónde? esas azules y estas. ¿Pero cuáles son los sociales? ¿El último bloque que hicieron allá? Por donde salimos, allá los primeros. No, son estos, tampoco. Tampoco, estas no, son la esquina de allá. 45 millones. 45 millones. Así es, 45. Que la mitad de ellos están sin vender. Viven tres o cuatro. Por ahí. Y fue cuando empezó a caer la construcción y ahí quedaron. O sea que hay muchas viviendas vacías. Muchas. Mira, se vende, muchas, vacías muchas, porque no se gana para ellos. Mira, lo de las personas mayores, lo de los juegos y las bicis, de tal, lo de dar los pedales allí, que están aquellos dando al pedal. Todo esto eran chabolinas con el río que pasaba por ahí, el río Cutis. Y ahí había ahí era donde era el cuartel de la Guardia Civil, donde está la gasolinera. Y había una casa que es. El antiguo cuartel que estaba aquí. Aquí donde está mismo. Donde está la gasolinera. Donde está la gasolinera. Sí. Y por ahí pasaba. ¿Había una plazoleta? Sí. ¿Que daba vuelta al autobús? Daba vuelta a la. Sí. Efectivamente, sí. Ahí donde estaba. Sí, sí. Y del cuartel ya marcharon para ahí, fue cuando se hizo esa gasolinera. Y luego se tiró esa casa que había ahí en la esquina, que era de. No sé de quién era, no me acuerdo cómo se llamaba. Que era. Al lado del cuartel pequeño, como yo digo, de aquí, había unos casines bajes. Donde era, está este edificio. Yo ahora mismo por aquí. Estoy despistada. No, era por aquí, este edificio, enfrente a la casa del gallego, que vive ahí. ¿Esto es bravo en plano? Todo esto eran casinas bajas, todos. En esas casinas bajas, puedo decirte que venía cuando Felipe González era Isidoro, que anduvo metido escondido por los montes, venía a una casina de esas aquí, a la casina de, no me acuerdo, aquellas peluqueras que habían, que eran hermanas, que una de ellas estaba casada con Marcelo Palacios, que fue concejal del ayuntamiento. Y ven, Encarna, era la mujer de Marcelo. De Marcelo. Y ellos estaban metidos en política y cuando la cosa estaba tan mal, Felipe venía a esconderse aquí. Date cuenta, si con Trueces tiene historia. Sí, Marcelo Palacios fue el que hizo todo esto, el parque. Fue el que empezó a... ¿Marcelo Palacios era concejal de qué? No me acuerdo de qué era. Era del ayuntamiento. Sí, del ayuntamiento, pero era, no me acuerdo de qué era. De urbanismo sería. De urbanismo puede ser, a lo mejor. Sí, no sé. Puede ser. Y Marcelo era un cachupán, el prodo. Veíslo por ahí, y a ella igual. Un cachupán, pero luego, sí. Claro, murió en Carna y salió la historia de ellos en el periódico, en el comercio. Y entonces yo cuando leo, y claro, luego me entero, me documenté un poco y veo que Felipe González, que venía teniendo escondido aquí en casa. Digo, madre mía, somos importantes, ¿cómo no voy a estar yo enamorada de mi pueblo? De la miel de Ina. Sí, es como un ¿qué pueblo, cosas? Bueno, estoy al de Ina todavía, sí. ¿Qué quieres? Bueno, pero hay igual... mucha casa, pero mira, yo sigo echando de menos eso que necesites comprar en ese momento que dices tú, pues tengo que bajar hasta allá abajo. Que no lo tienes cerca de casa, porque ya ves que en los bajos ya tuvo Nadal y perfumería, sí, perfumería, hubo carnicería, sí. Estaba, había un pediatra, sí. Estaba aquí en más, Pepita, la pescadora, sí. Había un comercio de calzado, Marisa con la mercería. Claro, y a la otra un bazar que marchó para Alemania. Efectivamente, y de repente claro, quedamos sin nada. Y claro. Y yo digo, bueno, cuando llego allí ya no me apetece, ya, no, ya voy de compras y ya no me apetece ni comprar, bueno, esos bajos tenían que explotarlos, o sea que... Estos bajos son del Principado, entonces sí. El Principado mira cómo los tiene, ya. Porque yo ya lo encuentro céntrico eso, ya está, pues, están en muy malas condiciones y tenían que, no sé, rehabilitarlos un poco, no sé, prepararlos un poquitín, o tirarlos, claro. Pero bueno, como no va a ser lo que digamos nosotros... No me digas que estas casas son de dos habitaciones y el salón, y la cocina y el baño, pero todas tienen luz. Da el sol por la mañana, por la tarde, sí, por la noche y sí, por sí, todo. Sí. Mira qué patios hay de luces verdes, tenemos. Preciosos. Si no tenemos, todo es verde lo que hay. Precioso, si el poblado más guapo que sí, sí. Creo que el Gijón. Este y las de las 1500, que hay mucho poblado. Fernando Folle. Sí, ¿qué tal me llevaba con Aurelio? Digo, me vi animal, no lo conozco y se fue. Bueno, estamos acabando el paseo. Estamos acabando, sí, ahora que estamos aquí en la iglesia, que es lo que nos quedaba. La Sagrada Familia, nuestros vecinos, o nuestro vecino. Y ahora vamos a ver si vemos ahí, si tenemos a alguien jugando a la petanca ya para terminar. Tiramos a la derecha un poco. Y la estoy locura. Vamos a cruzar por aquí. A ver si Marta dice algo. Como padre de la parroquia. ¿Por qué? Porque quiero. Como padre Iván, de la parroquia. Iván, Juanjo, Pepe, que ya es el presidente del hogar. Por muchos Cantaos. Años. Leni, el secretario. Hola, ¿qué tal? ¿Y eso para qué llegue? Está haciendo un reportaje por Contrueces de personas mayores y todo lo que hay por ahí. Hombre, gracias por el piropo. ¿Cuánto todos, tiempo lleva la parroquia esta? Porque es nueva, ¿no? Antes estaba... La parroquia tiene ya... Desde el año 70 está creada, pero la iglesia esta nueva tiene 7 años. Fue en el 2004, en febrero, ya 7 años y medio, va para 8. O sea que... ¿Y la otra era por donde pasamos antes? Sí, por la carretera del Obispo, por sí. Donde pasamos antes. Que había gente que decía que era más guapa la otra, que estaba mejor, pero me parece a mí que no, ¿no? No, oh. No creo, ¿eh? No creo. No, yo tampoco lo no creo. Creo, ¿eh? No, la gente incluso que viene de fuera, le encanta la iglesia está por dentro, o sea que... Es que además está muy sencilla y muy guapa. Sí, sí. Centro. Hubo una persona, no sé quién fue ahora, que me dijo que compaginaba muy bien sencillez y belleza. Me lo dijeron hace tiempo ya, que compaginaba muy bien sencillez y belleza. Sencilla, o sea, está muy sencilla y es muy guapa. Uh-huh. Bueno, y es nueva, pero está muy guapa también. ¿Tiene muchos fieles? Bueno. Hombre, en censo sí, ahora que sean de verdad, eso ya solamente Dios lo sabe. Pero llena, ¿no? ¿Eh? Llena. No, bueno, en algunas ocasiones sí, pero... En algunas ocasiones sí, siempre. Sí, se llena, pero en otras no, o sea, habitualmente no. Como en todos los sitios. Mando recuerdos al sanatorio marítimo y a Raúl también, que es el jefe. ¿Y algún amigo? Y un amigo se llama Viti. A usted por venir. ¿Qué más? Estoy trabajando en limpieza, lo hago bien, hago caso a los monitores, a que más al jefe, le tengo mucho cariño. ¿Controleces qué tal? ¿Controleces? Controleces muy bien. ¿Te gusta mucho? Me gusta el barrio, la gente. Y tengo aquí amigos que me quieren, como Abel, Marta, y a todo del hogar. Y a Mariluz y a José también, que tengo mucho cariño. Ya está.